nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, RFNnoticias.com presenta otro avance informativo. Alejandro Tato García Villagini, candidato único de la oposición a la alcaldía del municipio Pedro María Ureña en el estado Táchira, suroeste de Venezuela, aprovechó la visita de Félix Contreras, director de RFN Noticias en Internet, para invitar a todos los venezolanos residentes en Ureña, la ciudad de Cúcuta y en el departamento norte de Santander, para que ejerzan su derecho al voto este domingo 8 de diciembre del año 2013. En efecto, agregó el popular Tato García, nos acompañen y voten por la tarjeta de la unidad que está ubicada en el tarjetón abajo y a la izquierda. Quienes viven en Colombia deben llegar con tiempo a Ureña porque muy seguramente cerrarán la frontera, concluyó el próximo alcalde de Ureña, Alejandro Tato García. Bueno, a toda esa gente venezolana que vive en la ciudad de Cúcuta o en el norte de Santander, los invito este 8 de diciembre para que nos acompañen a votar por la tarjeta de la unidad que está ubicada en el tarjetón abajo y a la izquierda. La tarjeta de la unidad me dio a mí el derecho de ser el candidato único de la oposición, habiendo ganado las primarias, las elecciones primarias que se hicieron el 12 de febrero del 2012, donde yo salí escogido con la mayor cantidad de votos. En las elecciones primarias que se hicieron en todo el país, en el municipio Pedro María Ureña las gané yo, y eso me dio a mí el derecho de ser el candidato único de la unidad. Y por eso los estoy invitando a todos, los que tengan familiares, que tengan tiempo, vénganse para Ureña con anticipación porque la frontera seguramente va a ser cerrada. A nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, RFNnoticias.com presenta otro avance informativo.